estar en contacto con él. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a la radio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias, gracias por llamar. Y bueno, escuchando la introducción que estabas haciendo, sí, es más o menos lo que estamos viviendo hace años en el barrio, y en forma, digamos, que aumenta año a año esta problemática. Claro. O sea, no es algo que se naturalizó, no, va aumentando año a año. Ya llegamos a un punto que los vecinos estamos demasiado molestos. Pasaste un audio donde se escucha claramente, y es infernal, porque no se puede estar. Sí, uno de los vecinos, bueno, hay varios vecinos que van, generalmente piden por favor que se baje la música, algunos obviamente no se dan cuenta que hay un barrio y la bajan, uh-huh. Otros, bueno, ya en forma más rebelde, la suben, bueno, se generan conflictos. Claro. Nosotros somos un barrio, justo te escuchaba decir, se formó una comisión barrial, uh-huh. El año pasado, o sea, con su presidente, su vicepresidente, para atender distintas problemáticas del barrio. Uh-huh. Y bueno, entre eso hay una parte que se está ocupando de ver qué solución le podemos encontrar a esto de los ruidos molestos, digamos que sí, ya en esta época, como decías vos, uh-huh. Generalmente en verano, claro. La gente se pone con unos parlantes potenciados que no existían hace años atrás, más sí. Allá de las carreras de moto, las picadas, que hacen que esta zona no se pueda vivir, ¿no? Imposible descansar, obvio, ninguna duda. Ni quiero ni pensar, por ahí escuchábamos también algún audio de algún turista que participó en la prueba del fin de semana, La Voz de Tandilia, que también, por un lado, planteaba la belleza de Tandil y el hecho de querer volver, pero pidiendo, ¿no?, para los que se alojan ahí en esa zona, tener la posibilidad de descansar también, ¿no? Evidentemente un tema complejo que... ¿Ustedes han tenido algún contacto con autoridades municipales, con el área de tránsito? No sé, digo, para saber si pudieron avanzar por algún sector. Mira, acá, entre los vecinos, tenemos notas presentadas desde el año 2010, firmada por todos los vecinos, haciendo las entradas formales por mesa de entrada, bueno, a diferentes áreas. Hace como 8 años atrás tuvimos, me acuerdo que vos viniste a hacer una nota acá, mira, al barrio, mira. Y tuvimos una, nos atendió en su momento Villarruel, creo que Tisner era policía en ese momento, y no me acuerdo quién más. Bueno, solicitamos cartelería, claro. Para indicar que no se puede hacer ruido molesto. Justamente esa cartelería, una cosa media irrisoria, se colocó en la vereda de la casa de algunos vecinos del barrio, claro, no en el lugar donde se generaban los ruidos. Insólito. Insólito, ¿no? Es como si no se puede estacionar en esta cuadra, pero el cartel lo ponen a 2 cuadras, sí, claro, más grandes, una cosa media ilógica. Sí, no, en serio, no sé quién fue el cráneo, pero evidentemente no tienen, bueno, idea, pobre. No es serio. Obviamente no dio resultado. Sí, claro. No dio resultado. Es más, ¿quiénes la vieron? ¿Ustedes, los vecinos, y algún turista que los viene a visitar o alguien que viene a alojarse en alguno de los lugares ahí para alojarse? Claro, justamente en el playón no se puede visibilizar que, claro, hay una ordenanza que no se puede emitir ruidos molestos, como dice la ordenanza, en lugares públicos o privados. Es así la ordenanza, ¿no? Y bueno, últimamente, después de varios años, siempre hacer presentaciones y no tener respuesta, hace una semana, dos personas de la comisión del barrio también estuvieron reunidas con Teruggi. Claro, con el, y obviamente con el jefe de gabinete. Ayunando del tema, exactamente. Uh-huh. Le estuvieron explicando, quedamos en seguir reunidos para ver diferentes alternativas. Estaba Camargos, creo que ese, ¿no?, de Inspección General. Sí. Uh-huh. Cangros. Y Pagola, que del Foro de Seguridad, que fue el que hizo el nexo para poder... Julio. Que nos escuchen exactamente con la problemática que tenemos. Claro. Ahí se habló de los protocolos, ¿no?, de los vecinos, a quién llamamos cuando tenemos estos problemas. Sí, sí. Al 103, al 101, bueno. Nos dijeron en Inspección General que tenemos que llamar al 103. ¿Y ahora ya empezaron a llamar ustedes o todavía no? Llamamos al 103, sí. Justamente ese video que está dando vuelta, sí, que uno de los vecinos, fue el viernes pasado, antes de la carrera de la OSDE. Claro. Y del 103 le dijeron a algunos de los vecinos que de Inspección General ordenaron directamente que los llamados se deriven al 101 porque Inspección General no tiene que ver con el tema. Ah, entonces, volvemos a foja cero. Claro. O peor que antes, ¿no? no sabemos a quién llamar, no sabemos a qué puerta golpear. Los vecinos hicimos ese pasacalle que vos hacías mención, por lo menos para despertar un poco la conciencia y llamar un poco la atención. Bueno, duró un día y medio, anoche ya lo sacaron. Y claro, y seguro. Si no hay controles, evidentemente ahí hace falta presencia del municipio. Van a tener, yo no digo que estén permanente ahí, pero incluso haciendo una campaña de concientización, porque de última buscar otro lugar, otra opción donde puedan estar, donde no haya viviendas, y si quieren estar con la música a todo volumen, bueno, está bien, un problema de cada uno, pero no en una zona donde hay gente que quiere descansar por la noche como corresponde, ¿no? Exacto. Bueno, la misma problemática la tienen otros barrios. Nosotros vimos en la parte del parque, la diagonal del parque, claro, que la solución fue cortar la diagonal del parque, que bueno, momentáneamente me parece bárbaro por los vecinos, ¿no? Pero no creo que esa sea la solución. Eso obviamente empeoró esta zona también. Pero claro, me parece que el problema es empezar a pensar algo más de raíz para terminar con esa problemática que afecta al turismo, como vos decías. Yo escuché ese video de un turista. Me parece que hay que tomar las cosas un poco más en serio, ¿no? Sí, no tengas duda que sí. A ver, ojalá que esto de que ustedes tengan presencia en los medios le permita al municipio avanzar con algún proyecto distinto, ¿no? Que no sea solamente que eso, si ustedes tienen que llamar al 101 o al 103, al que fuera, si hay alguien que los atiende, que vaya y lo saque en el momento, pero después al otro día se van a juntar de vuelta y van a seguir haciendo ruido. Por eso digo, no sé si alcanza con eso. Me parece que habría que buscar algo más de fondo que permita explicarle a los chicos que hacen ruido en ese lugar, chicos y no tan chicos, porque calculo que va a haber gente grande también, adultos también. Sí, seguro. Nosotros, es más, imagínate, en todos estos años se nos ocurrieron un montón de propuestas para presentarle municipio para poder o reconvertir ese lugar en algo más productivo para los tandilenses y para los turistas. Mira. Como vos decías, como una campaña de concientización, pero bueno, necesitamos sentarnos y que nos escuchen también, ¿no? Sí, seguro. Para no naturalizar esto como si fuera algo normal, no es natural, no es normal. No, obvio. Y hasta fíjate vos que contradicción, que de noche están corriendo picadas y durante el día están tomando examen de manejo en el mismo playón municipal, ¿no? Claro, exacto. Vos decís, yo el otro día miraba, estaban tomando examen de manejo y hacía 4 horas estaban corriendo picadas. No se puede creer. Sí, no, es así, lamentablemente es así. Pero bueno, ojalá que a partir de esto, no solamente con ABC Radio, con el portal ABC Hoy, sino con todos los medios que puedan sumarse a lo que ustedes están pidiendo, desde el municipio se tome cartas en el asunto y se encuentre una salida distinta. No que vos llames al 101, al 103, está bien, el 101 podés llamar cuando hay una emergencia policial, está todo bárbaro. El 103, Defensa Civil o Inspección General, perfecto, cuando corresponde, está bárbaro. Pero para esto me parece que tiene que haber alguna solución más de fondo. Ojalá que los vecinos la puedan tener y que tanto vecinos como turistas puedan, por lo menos por la noche, descansar como corresponde. Bueno, sí, ojalá y es la idea, aportar cada uno un granito de arena. Así que muy agradecido por el llamado. Y mantenernos al tanto si los convocan, si hay alguna reunión o lo que sea, como para también acompañar el tema, para hacer un seguimiento y también para hablar con las autoridades, que seguramente la semana próxima lo vamos a hacer también, ya es viernes a última hora, pero si no lo hacemos durante el fin de semana, a comienzo de la semana que viene hablar con alguna autoridad municipal para ver qué opina sobre el tema, pero igual si tienen alguna reunión, después ver los resultados. Bueno, te agradezco mucho. Déjame destacar una sola cosita. Cuando nosotros llamamos al 101, quiero recalcar que la policía siempre viene y se hace presente. Eso la verdad que tenemos que resaltarlo. El tema es que no es injerencia, hay cosas que no son injerencia de la policía. No pueden salir ellos a correr las motos sin hacer inspección. Hay una serie de factores, por eso necesitamos una reunión con todas las áreas, ¿no? que afectan el tema, que están implicadas en el tema. No tengas duda. Te agradezco. Gracias de nuevo, Darío. Nos vemos, gracias, chao. Bueno,